Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Aburrido? ¿Cansado de la misma música? ¿Nada bueno que escuchar a esta hora? Relájate, que lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento y llenarte de energía con Rocktámbulos, el programa que acompaña tus madrugadas con los mejores subgéneros del rock. El radioespacio para Noctámbulos, al aire. Rocktámbulos. Hey amigos, bienvenidos a este tu radioespacio dedicado al rock. Esto es Rocktámbulos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Yo soy Alejandro Valencia y te estaré acompañando durante 60 minutos con los mejores temas de rock. El día de hoy tenemos preparado un especial de rock ecuatoriano a cargo de la banda Arrechos. Así que no perdamos más tiempo y escuchemos estas tres rolas. Esto es Arrecho Nunca Muere, Dios y El Vuelo de la Palomita. Aquí está Nazareno, va a entregar la pelota para Páez. La marimba, sí, está tocando al centro, entra Ney. Va a entregar a continuación a Víctor Amador, se mete, gran oportunidad. Víctor Amador, entra Nieves. Centro de Nieves, la pelota que cruza hacia Escuriño, la jugada con Mario Tenorio del Borde, se mete. El pase para Víctor Amador, Chilena. We'll be right back. Mariconcito. Pero el osito no es Mariconcito, ¿verdad? La misma puede ser que se den cuenta los ositos. Los militares lo están haciendo, ¿verdad? Cielo. Infierno. Purgatorio, la tierra, la escuela, el colegio. Ella le toca incluso las pupilas, se dilatan la cabeza más pequeña de la funda. Mete la llave, hija, corazón se hincha y las venas se estrechan. La Y continuamos con lo mejor del rock ecuatoriano aquí en tu radio espacio Rocktámbulos. Así que chicos, no se olviden de descargar la aplicación Radio CCHD por medio del App Store. Y que puedes mandarnos mensajes y sugerencias por medio de nuestras redes sociales. Sigamos con este expreso lleno de grupo arrechos aquí en Rocktámbulos. Uno de los mejores grupos de rock heavy metal ecuatoriano, propuesta de Denis Mancero con el proyecto Primero de Blaze, y el día de hoy nos presenta arrechos. Sigamos con este expreso y que vamos con Ella Solo Habla a Través de la Claraboya, Estás Aquí e Infierno. Ella solo me habla, me cuenta su día a través de la claraboya, de la claraboya del baño. Me siento como si fuera un cura que atiende un confesionario, hablando se desahoga por la claraboya del baño. Si tiene una pena, si tiene una alegría, ella me remontona por la claraboya del baño. Si se pelea con su novio, me pide un consejo, yo le doy mi pensamiento por la claraboya del baño. Los planes de sus viajes, de sus vacaciones, sus venideras, me las cuenta una por una por la claraboya del baño. Sus sueños, sus ilusiones, escuchando siempre asiste, me devuelve mi dólar por la claraboya del baño. Siempre un lugar que piense como tú. Estando junto a ti, tengo todo lo que tú me puedes dar. De una amistad. Hey, estás aquí. Nada que hacer. Y siempre en mi mente estás. No puedo fallar. Hey, hey, estás aquí. We'll be right back.

Qué buenas rolas las que nos traen Arrechos y su nueva propuesta sobre el rock and heavy metal. Y pues les comento, chicos, que ya se viene el verano artesquito, así que los esperamos allá y el equipo de Rocktámbulos estará acompañando a las mejores bandas de rock que se presenten en este evento cultural que se da en la ciudad todos los agostos desde hace 2 años. Vamos con más canciones, esto es Montalinda, Muerto y Oh Mani Penhum. We'll be right back. Sargento Calimán. En posición. Positivo, Solín. Confirme, sargento, mira. 6-4. Confirme el... el que está en la mitad del escenario. Positivo, Solín. El que tiene el micrófono en la mano. 6-4. En mira. Esperando nomás la luz verde, mi Calimán. Copiado, Solín. Verde. ¿Dónde estoy? No reconozco mi alrededor. No sé qué hago aquí. ¿Será que ya me fui? ¿Será que ya partí? Esto ha sido así. Lentamente crucé la puerta. Hey amigos, continuando con este especial dedicado a Rechos, pues les comento que el nombre del grupo describe una actitud y un sentimiento, a la vez que una declaración de principios que tiene que ver con la valentía de adentrarse en el mundo de la música sin fines de lucro. De esa forma, todos los músicos que han intervenido con tal hecho lo han hecho de manera desinteresada, motivados por la pasión hacia la música rock y el metal. Así que sigamos con más canciones ya para terminar y cerrando nuestro programa. ¿Qué les parece si vamos con Propaganda, Menstruación y mi canción de cuna para Julián? Amigos míos, qué grato fue poderte acompañar durante estos 60 minutos con las mejores canciones del grupo Arrechos. Así que los espero en una próxima emisión de su mejor programa dedicado al rock aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Se despide Alejo Valencia, ha sido un gusto. ¡Chao! Relajado, ¿no? ¿Lleno de energía ahora? Nuevas canciones rondando tu cabeza. Es porque lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento y llenarte de energía con ¡Roctámbulos! Espéranos hasta una próxima entrega, porque Roctámbulos es el radioespacio para noctámbulos como tú.